capdamunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. Àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada, menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pinta a la noble vila de Sur. Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida y es imposible no mover la cabeza y que te dé muy buena onda esta canción. Ya la declaramos oficialmente canción inaugural de los nuevos programas, de todo lo que va a ser este 2022, porque sí, te tira para arriba, mira, escucha. Mira que farem lloc per tu, aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Si vens a l'hivern i neva podrem construir un iglú. Perdón, Lucas, por no haberla pasado antes, pero tengo muchas cosas en la cabeza. Hola, Lucas, buenos días. Buenos días, Gus. Buenos días, Leo, y a nuestros oyentes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿no? Que siempre hay gente que nos escucha más tarde. Y nada, sí, me pum para arriba con esta canción, ¿eh? Me gusta mucho. El pony pisador, la noble vila de Su, es lo que está sonando. Y alguien que sabe de música y que puede terminar de definir esta decisión es el señor Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, acá el jurado, el principal jurado de lo que se hace con la música. Yo más que saber de música, lo único que hago es, soy el cholulo de la música. Yo soy, y creo que lo dije muchas veces, yo soy el Fantino de la música. Sé los chismes, las curiosidades, cosas que no todo el mundo sabe, porque he indagado en páginas. Para, ¿vos me estás diciendo que eso vos sos así? Sí, yo mira, tengo un pendrive con imágenes al desnudo de todo el grupo de Motley Crue. Yo fui uno de los principales difusores del video de Pamela Anderson con, ¿cómo se llamaba este chabón? Bueno, ves, no soy tan bueno. Con el baterista de Motley Crue. Ah, no era de mí, no. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Me estoy tomando un... me volví adicto a una bebida que es café batido, porque no tengo cafetera, batido, tipo te bato un dolca, bueno, así, sí. Batido, con crema, y le rayo un poco de chocolate águila arriba. No, tiene un nombre eso, pero no me lo acuerdo. Pareciera algo que me lo acabo de inventar, pero resulta que eso ya se había inventado hace bastante tiempo. Pero parecía original en mi cabeza. Mucachino, sí. Mucchiato, un nombre así tiene. Bueno, preguntémosle a la gente que sabe del café, que nos está escuchando, a nuestro pueblo de Así es la Vida, díganos que yo no tengo idea. Una vez me pasó con una canción y con una comida. Una comida que yo había hecho y yo dije, no sé, la inventé y salió y es rico. Uy, ¿cuál? Pero después tenía otro nombre. No sé, no me acuerdo el nombre que tenía, pero era una especie de estofado, una cosa así. Yo pensé que lo había inventado, porque lo hice, y ya lo habían hecho antes. Sí, otra cosa que yo creo que había inventado fue poner una tortilla, tipo las tortillas tipo como las que te venden en los supermercados, tipo para hacer tacos, o las haces caseras, sí. Bueno, eso, pero con huevo, como si fuese un omelette, tipo tostado, y le pones jamón adentro y lo sellás con esa tapita. Y yo dije, este invento es mío, pero no. La gente ya lo había hecho hace miles de años. Pensé que era original. usar las tapas de empanada a fin de mes es una de los grandes inventos del pobre, como diciendo, no queda nada para cocinar y bueno, te haces unas tapas de empanada que te quedan si tenés tapas de empanada. Empanadas de Y aire. habla, sí, empanadas de aire, porque te haces una tortilla directamente. O de queso. Sí, también, también, también. Habría que hacer como O un le pones salchicha tutorial. adentro. Le pones, Claro. envolvés la salchicha y lo fritás, boludo, o lo pones en el horno. ¿Sabes lo que podemos hacer? Mira, te tiro una idea al aire y que nuestros oyentes nos digan si les parece una buena idea. Porque vieron cuando en los programas de cocina dicen, vamos a cocinar con lo que haya en la heladera. Y no sé, y se sacan una carne picada, y se sacan salchichas, y se sacan unas tapas de empanada. Cosas que no tenemos nosotros en la heladera todo el tiempo. Tipo, no sé, cosas que haya en la heladera. Abrimos la heladera, encontramos un morrón, un limón y tapas de empanadas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con eso. La guía de fin de mes podría ser la guía de cómo comer a fin de mes, podría ser esa nueva sección. Así que vayan tirando algunos tips de lo que tiene que haber en esa guía para comer en estos últimos días, porque hoy estamos a 30 de junio, ya se va, se acabó, se termina, hoy a las 12 se va. Y viene quien ya conocemos y ya empezaron los memes antes de tiempo, ya se va asomando Julio y hay un montón de memes con respecto a Julio, así que ya se viene el mes de Julio. Y bueno, y ya inauguramos esta nueva sección. Y una sección que ya veníamos diciendo hace rato que la queríamos de vuelta, que tenía que volver a estar y que esto que aquello. Va a estar hoy. Hoy viene la famosa actriz de la calle Corrientes, Julia Galeano, viene a recomendarnos libros y a contarnos por qué desapareció tanto tiempo. Se lo vamos a preguntar en vivo al aire en un ratito nomás. Pero nos viene a recomendar algunos libros. Volví a leer, estaba leyendo, ayer, anteayer estaba leyendo. Así que me gusta, me gusta, me gusta mucho. Así que. Prepárense, anoten, porque vamos a tener libros hoy. También tenemos entretenimiento hoy, ¿no, Lucas? Vamos a hablar, sí, un poco de las series que se vienen en HBO y capaz que recomiendo alguna serie de Netflix o de Paramount o de Amazon o Prime Video, ya no es más Amazon. Amazon, yo lo voy así diciendo Amazon. Prime, Optimus, se me viene a la cabeza Optimus Prime cuando decís Prime. Bueno, ahí vamos a tener algunas recomendaciones de las diferentes plataformas que van a lanzar. Y tenemos música. Arrancamos con Tenemos tu música. compostizador. Y ahora. Y mira, estamos a 30 de junio, fue el mes del orgullo, y yo creo que sería una buena manera de despedirse en este mes del orgullo con un artista que se llama Rob Halford, como lo conocerán por ser actualmente el cantante de la banda Judas Priest, pero también por ser uno de los primeros metaleros, rockeros, fundador del heavy metal, también junto a Ozzy Osbourne y Lemmy Kilmister, fundador del heavy metal, fundador del concepto del heavy metal. ¿Cuál es el concepto del heavy metal? Vestirse de cuero, de tachas. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió ese origen? ¿Por qué los metaleros se visten de cuero? Se visten de cuero por culpa de este señor llamado Rob Halford, que era gay en la época donde ser gay era motivo para meterte en un psiquiátrico, para matarte, para golpearte, que aún lo sigue siendo, pero en esas épocas era mucho más violento y estaba muchísimo más respaldado por la ley el hecho de salir a golpear homosexuales. Él recurría mucho a boliches gay, donde los hombres se vestían de cuero. Entonces él agarró ese concepto del cuero. Lo empezó a utilizar él y logró que un montón de homófobos, metaleros, cabezas de termo, se vistan de gay. Así que con este tema, Judas Priest rompiendo la ley. Buenos días, acá estamos de nuevo, son las 11 y 16. ¿Esto es real, Leo, lo que me dijiste? ¿De Judas Priest? Es real. ¿Es real? ¿Es real? Es real, sí, obvio, es real. La creación del concepto del metalero, del metal, es originaria de los boliches gay, de esos suburbios donde la gente podía vestirse como se le cantara sin ser juzgada. El único lugar donde tenían para expresarse eran esos boliches. Y Rob Halford tomó la idea de esos boliches y lo empezó a incursionar en sus escenarios. Y no solo con el tema de la estética. Queen, Freddie Mercury es uno de los principales creadores del thrash metal, con Crazy Stone Cold. Fue lo que inspiró a Metallica, fue lo que inspiró a Slayer, fue lo que inspiró a Anthrax. Son los principales creadores. Toda la música ruda, fuerte, hasta homófoba en algún sentido, es creada por la misma comunidad LGTBQ. Qué genial, boludo. Qué genial esa historia. No tenía idea de eso. Pero bueno, en la película de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, se muestra bastante también el tema de los boliches y eso. Bueno, cambiando de tema, algo que prometimos y que está volvió acá después de su estrellato, una actriz reconocida del teatro, Julia Galeano. Hola Julia, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a El Aire de Así es la Vida. Se fue a tomar un café, porque ahora es una estrella, entonces capaz se olvidó de prender el micrófono. Ahí nos está escuchando, ahí la vemos. ¿Nos escucha? ¿Nos ve? Hay que activar el mic. Tiene que activar el micrófono. Esto le pasa a las estrellas, a las superestrellas. En la parte de abajo tiene un micrófono y una cámara, ahí vos tocas el clic. Mientras tanto nos llegan mensajes, ¿no, Lucas? Sí. No, es que, perdón, la estoy viendo a Julia ahí peleando con todo. Peleando con el micrófono. Sí, sí, sí. Me tenté. Kelsier de nuevo, Kelsier TW y Flor de Neu, les mandamos un saludo. Que nos están escuchando, está en vivo él ahora en Twitch y nos están escuchando. Así que un saludo ahí para ellos dos. Un besito. Un besito a Kelsier. Lucas estaba bastante triste recién porque se hizo un sorteo hace un rato y él estaba muy emocionado esperando tratando de con la esperanza de poder ganar ese premio, y no fue, Lucas. ¿Cuántos videos tuviste que compartir todo para participar? No, estoy solamente comprando con los puntos del canal, que se consigue fácil mirando solamente el programa, pero nada, yo no tengo suerte en los sorteos. Así que no, nada. Sí, bueno, algún día tengo suerte. Algún día va a pasar, algún día va a pasar. Mientras tanto, bueno, sigan el canal de Kelsier, mírenlo en Twitch, que deben estar jugando en este momento, ¿no? Sí, ahora mismo están con los piratas, con el Sea of Thieves. Ahí estamos. Creo que la tenemos a Jul acá. Ahora sí nos escuchás, Jul, y nos ves. Yo los escucho, ¿me escuchan? Ahí estamos, tenemos la conexión. Vamos. Con Julia. Isabel, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Tenía un problema técnico con la compu, así que lo probé con el celu y ahora vamos. ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. Se escucha perfectamente. Bueno, como dijimos, hoy la tenemos a Julia. Nos va a recomendar libros, que ya nos recomendaba hace un tiempo largo, nos venía recomendando libros. Nos hizo leer, así como J.K. Rowling nos hizo leer, y bueno, se desapareció, pero porque estuvo en la calle Corrientes. En la calle Corrientes, no me equivoco, ¿no? No, no te equivocas, estuvimos en la calle Corrientes. Aparte, es como estar en Hollywood, pero en Argentina. Claro, sí, es en Hollywood, Argentina. Posta que sí, estar en Corrientes es como estar en Hollywood, pero pasa que en Corrientes también hay muchos teatros. Estar en el Metropolitan es como estar totalmente en Hollywood. O Broadway. Broadway, sí, tal cual. Fue alucinante, fue hermoso la experiencia del Metropolitan. Fue un sueño. No, todavía es como que si lo pensás, estuve en el Metropolitan. ¿Lo querés contar un poco cómo fue la obra de teatro que estuviste, Las Cuñadas? Por supuesto. Nosotras arrancamos a ensayar en el 2018. Ya en el 2018 ya teníamos el texto. 2019 estrenamos en un teatro bar. Es un teatro de loft que le está yendo muy bien. Tienen obras con actores que son conocidos de la tele, entonces por ahí hay como una cosa que llama mucho la atención y va mucha gente a Nun. Entonces fuimos y estrenamos ahí, en el 2019. Estuvimos 2 meses en cartel, nos fue súper bien, llenamos casi todas las funciones. Fue hermoso. Después 2020 no se pudo, porque nosotras íbamos a volver en agosto y no se pudo, y después 2021 volvimos. Fuimos a Nun, estrenamos de vuelta en Nun, y de Nun nos vino a ver el que pone las obras de teatro del Metropolitan, que es Jon Goraski. Vino Jon y le encantó. le encantó, le encantó, le encantó, y dijo a ver si podíamos hacer una temporada en el verano con ellos. Así que 2022 estrenando en el Metropolitan, 2 meses de función, que fue justamente con la tercera ola, que estaba todo mundo llenando, o sea, con contacto estrecho. Todos cobiciados, sí. Todos cobiciados, todos de vacaciones, no van a ir ni 50 personas, eso, el teatro es para 500 personas, y a nosotras ninguna de las tres, somos tres actrices en escena que estamos todo el tiempo en escena, ninguna de las tres es famosa, o pseudo famosa, o salimos de... Las chicas sí, Flor, tanto Flor como Peche sí salieron en bolos, en películas, en series, son un poquito más conocidas, ponele. Pero así todo no es una obra conocida. Sí salimos, por suerte, en la tele, hubo mucha prensa, salimos en el diario, salimos en Página 12, en Clarín, Víctor Hugo nos vino a ver, así que nos habló en la radio, salimos en Canal 7, en Canal 9, o sea, como que algo de prensa hubo, pero no... O sea, no es Carla Peterson en el teatro. Entonces, no convocamos tan masivamente. Y así todo, pensando que no íbamos a tener ni 50 personas, llegamos a 200 personas todas las funciones. Así que fue como un montón para nosotras, un montón, porque era público que iba y sacaba su entrada, no era nuestra familia. Que nuestra familia le tocaba ir porque le tocaba ir, más vale que vengas. Pero claro. Así que... Sí, más vale que venga. Pero fue hermoso. El teatro es muy chiquitito. El escenario es súper chiquito, es muy íntimo. Los dos teatros tienen sus cosas, ¿no? Pero Nun, al ser tan chiquitito, tiene una cosa muy íntima, muy bonita. Estás muy enfrente del público, estás respirando con ellos. Es algo muy lindo. El Metropolitan es gigante, el escenario. El paseo que tenés que hacer de un lado a otro para llegar es un montón, tenés que caminar mucho, tenés que hablar muy fuerte porque se tiene que proyectar y tiene que escuchar el que está allá en el fondo. Entonces era un re desafío, ensayamos un montón, por eso es que yo no, cuando empecé con los ensayos para volver a Numi y cosas, yo ya no podía venir a la radio porque ensayábamos todas las mañanas prácticamente, entonces no podíamos hacer el programa en la radio. Pero ensayamos muchísimo, todo el verano ensayando para poder estar ahí porque requería otro espacio, otro mover el cuerpo, otra voz. Entonces ensayamos muchísimo. Teníamos un miedo. El día del estreno, yo... Dolor de panza. Tremendo, me cago. O sea, tremendo. Cagazo. ¿Sabes qué? El otro día estaba viendo un documental sobre el cuerpo humano y explicaba el por qué cuando nos agarra miedo, nos agarra una cosa en la panza y se nos eriza los pelos de la piel. Es una cuestión de la sangre. La sangre se distribuye a los lugares en donde tenés que es para correr. O sea, vos estabas preparada para salir a correr en el caso de que salga mal la obra. Sí. Lo más loco es que siempre pasan cosas. O sea, cada función real, literal, es única. Es única, es única. Porque hacemos algo distinto nosotras, porque siempre jugamos y hacemos una cosita distinta, porque el público a veces no se ríe, o se ríe en partes que no tenés ni idea que se va a reír. O había uno en el Metropolitan, creo que era la última función, ese hombre creo que se iba a morir ahí. O sea, de lo que se reía, no podía respirar de lo que se reía. Y está sentado adelante. Yo decía, Dios, por favor, ese hombre necesita un poco de aire. Y se reía, y se reía, y se reía. Entonces eso genera que se contagie la risa y todos los de atrás se reían más. Y también es cierto que estar en Calle Corrientes, estar en Metropolitan, es como que la gente se predispone a pasarla bien, como que a reírse incluso más. En un por ahí no pasa tanto eso. Sí se ríen, obviamente que se ríen, pero yo sentía, o capaz que porque era muy grande o qué, pero yo me acuerdo la sensación de la primera función. Yo salgo, mis compañeras entran bailando, y a mitad de canción salgo yo con un bolsito rojo. Entro con mi bolsito, casi me caigo de ojete. Cuando vi toda esa gente, dije, no puede ser. No puede ser que haya tanta gente. O sea, súper contenta, pero decía, esto es un montón. Pero lo disfruté cada segundo de cada una de las funciones. también en NUM, todas las funciones, porque después de ahí volvimos a NUM, y estuvimos 3 meses en NUM, todos los sábados a las 8:30, en un horario súper central, o sea, y fue un montón también estar tanto tiempo, porque ya teníamos 2 meses en NUM, 2 meses en Metropolitan, 3 meses en... Por eso es que también hace mucho que no vengo, o sea, estuvimos mucho tiempo con las funciones, pero fue hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Qué genial, qué genial. Bueno, para los que recién se acaban de unir a la charla, estamos hablando con Julia Galeano, actriz, recomendadora de libros, contándonos cómo le fue en la obra Las Cuñadas. ¿En algún momento va a volver la obra? ¿Van a hacer otra obra parecida con otras actrices, compañeres? No, no, no, vamos a seguir con Las Cuñadas hasta lo que nos dé la vida. Nos encanta, a mí por lo menos me encanta. Yo quiero seguir haciéndola, las chicas las quieren seguir haciendo. Por ahí sacarla un poco más. Pero también entendemos que es controversial la obra. O sea, es para reír, pero es un humor un poco. Entonces, me encanta. No es para todos los públicos. Porque hay gente, de verdad... Mis hermanos, o sea, Vero cuando fue tenía una tensión en la nuca que no se rió ni una sola vez la primera vez. Después la vio varias veces más y ya entendió la lógica del chiste, pero es fuerte, no lo voy a negar. Entonces no es como para irnos, vamos a Corrientes a sacarla de la obra. No es para todos los públicos. Entonces entendemos que es difícil por ahí hacer giras con la obra. No es para todos los públicos. Claro, es como escuchar este programa. Exacto, no es para todos los públicos, porque de verdad que se pueden ofender. Si no entendés que es una sátira, si no entendés que es una ironía, si no entendés que es una crítica social y lo tomás personal, te puede enojar mucho la obra. Y es que sí, es muy, muy cruda. Si la mirás tal cual como es tan cruda que querés romper todo, de verdad. Entonces, yo lo entiendo. También porque lo vivo desde como actriz, porque en las cosas que pasan en no son graciosas. Mi personaje va pasando por cosas que no para nada son graciosas, entonces la paso mal en algunos momentos también, no es que digo todo risa. Al comienzo por ahí, cuando arrancamos, por ahí la pasaba más mal. Pero ahora, no, ahora ya no, la disfruto muchísimo más. Aparte nos llevamos tan bien, el grupo humano de somos todas minas, todas mujeres, el grupo humano de mujeres que tenemos es impresionante, entonces nos llevamos súper bien entre nosotras, nos matamos de la risa, entonces todo hace que la obra sea re linda, pero entiendo que el texto son palabras súper fuertes, son insultos muy fuertes, entonces no... Hay gente que se ríe de eso, es decir, ¿cómo te reís de eso? Pero si yo soy público me reiría, de verdad, es un humor que a mí me gusta, pero entiendo que a todos no les guste, entonces es difícil. Pero bueno, nuestra idea es por ahí hacer alguna gira con la obra, vamos a ver qué público nos acepta, y seguir, volver por ahí cuando pase el invierno, volver con la obra. Sí, sí, genial, sí. Bueno, buenísimo, buenísimo, ahí tienen. Cuando salga de nuevo, lo vamos a estar difundiendo a las cuñadas. Estaba diciendo tienen que al principio venir. Del programa que vos... Yo fui. Vos sí, pero yo quiero que vengan los chicos. Tienen que venir. Los tres. Tienen que venir. ¿Vos decís que vayamos los tres? Sí, tienen que venir. Nos es que yo tengo una jeta horrible igual, porque la última vez que fui a una obra de teatro, uno de los protagonistas se desmayó. Igual la pasé increíble, pero se había desmayado, y yo dije, uy, qué buena obra. nunca vi una cosa así, eso que fui a muchas obras, y también actué en varios lugares, y tampoco me ha pasado nunca nada. Lo máximo que ha pasado... Conocido. ¿En serio? No lo puedo creer, qué fuerte. Bueno, llevemos. Voy a tener no sé, cuidado el día que vengas. Sí, no lo toques a Leo, no lo mires a Leo. ¿Qué sé yo? Nos sentamos ahí. Vamos adelante. La próxima, vamos los tres ahí adelante. Me gusta. La risa de Lucas es bastante contagiosa. Una vez que se ríe Lucas, Contagio. Tengo que contar algo con el tema de mi risa, pero más adelante. No, yo iba a decir que la última vez que fui a ver una obra. Fue de Hull también. Sí. Así que imagínate hace cuántos años. ¿Cuál fue? ¿Querosén o Silvia y Alberto? Ay, no me acuerdo. Yo tenía una peluca. ¿Estaba con un vestido rosa? No, creo que estaba vestida. ¿Violeta? En mucamas, si no me equivoco, pero. Ah, no. Tenía mis en mucamas. No estaba yo sola. ¿Querosén, viniste a ver? Ah, bueno, sí, debe ser esa. Sí. Qué bien, qué buena obra. Esa también la pasamos muy bien. Era muy divertida hacerla. Bueno. Esa también era una comedia negra. Hay personas que no les puede gustar. Es un chiste por ahí que decís, no me gusta esto. Pero yo la pasé tan bien haciendo querosén. Con las chicas en el escenario. Después, che, Jul. Sí. Me quedé con la hipnosis de las cuñadas. ¿Cuál sería? Sin spoilers, obvio. No, son dos cuñadas que están en su día de spa, digamos, y yo soy la manicura paraguaya que le va y les hace las uñas, les hace un lifting facial, y entonces estoy haciendo mi trabajo y ellas dos están charlando, es todo en verso. Vos entrás y tiene un ritmo, una musicalidad, la obra... Es todo en verso. Entonces las chicas empiezan a hablar, cuentan un secreto familiar donde involucran al hermano de Ginette, que se llama Roberto, que es el esposo de Giselle. O sea, ahí las dos cuñadas, ¿no? Este Roberto, hay un secreto ahí y me involucran a mí para tratar de zafar por el prestigio familiar, porque siempre hay que sostener una imagen. El precio de sostener algo. Son dos hiperchetas. Y yo soy una mujer normal, con un hijo paraguaya que vive en el conurbano, que tiene que viajar hasta el country a hacerle las uñas. Es eso. Esa claro. Es la sinopsis de la obra. Claro, y ese sería como lo más polémico, porque se burlan mucho de la señora paraguaya. Y que te puede causar gracia o te puede caer muy mal. Muy mal. Pero bueno, pasó que personas paraguayas fueron y les causó gracia. Se rieron también. Sí. Bueno, papi y mami se mataron de la risa. Papi y mami, yo me acuerdo la primera vez que vinieron en 2019, yo decía, ay Dios, yo estaba muy mal, preocupada por mi tonada, preocupada porque también hablo en guaraní para que se entienda lo que digo. Y para ver si no se ofendían, se mataban de la risa. Pero también hay gente paraguaya, como Vero, como mi novio N, que no le gustó nada. No se rieron nada la primera función. Después ya sí. Gente también de Corrientes o de Misiones que fue y le fascinó. Y también una amiga mía de Misiones que fue, que no le gustó. O sea, que la pasó mal. Los cuerpos ahí trabajando, la calidad, digamos, actoral, la calidad de texto, todo puede verlo, pero como la obra es tan fuerte, no pasas, no pasas indeble. Vas la obra y no quedás como entraste. Y eso también está bueno. Si pasa eso, también está bien para mí. Bien. Genial, Jul, te quedas un ratito más, vamos con un poquito de música y le metemos directo a los libros, ¿te parece? Perfecto. Leo, ¿con qué seguimos? Metiste Judas Prince, ¿y ahora? El Bordo con La Patada. Escenario. Las cosas no cambian y pasan los años. La caja vomita, el diario entretiene. Le venden mentiras a los que no tienen. Quisiera encontrarle una vuelta al problema. Si tarde o temprano el embudo te lleva. ¿Dónde está el culo de esta forrada? Para saber dónde apuntar la patada. que nos queda es el amor. ¿Cómo se enseña a amar a alguien que no tuvo de comer? Odio las penas con una salida oscura, pero a veces solo quiero poder patear esta locura. Consuelo es pensar que algún día al hijo de puta le duela la vida, que al paso del tiempo no sobre memoria y venga el momento en que cambie la historia. Patear esta locura. Una revolución está en las mentes. La revolución está en las mentes. La revolución está en las mentes. Ahí sonaba el Bordo, la patada. El cantante del Bordo iba a ser futbolista. Podía ser futbolista profesional tranquilamente. Esa no te la sabías, Leo. ¿Es el cantante del Bordo o es el cantante? ¿O estás hablando del cantante de la 25? No. El cantante del Bordo. El de la 25 no sé, puede ser. Pero el Bordo, seguro que iba a ser futbolista profesional. Tocaba la guitarra también. Pero en una se lesionó, se golpeó la mano, no pudo tocar la guitarra por un tiempo y dijo, no, prefiero tocar la guitarra. Y dejó el fútbol. Así, tenía talento para poder seguir en el fútbol, pero no. Alguien que tiene dos talentos, aparte de ser actriz también, lee mucho y recomienda libros, es Julia. Julia, ¿hoy nos trajiste algunos libros? Yes. Me quedé con lo de recién, lo del fútbol. Y Luciano Pereyra igual, no sé si sabían ese dato. Wow, Luciano Pereyra no. También estaba jugando, iba a ser jugador profesional, se lesionó y nada, siguió con su carrera. Tenía las dos cosas paralelas, pero siguió con la artística. Pero sigue jugando a la pelota y todo el tiempo juegan famosos con él, siempre. ¿Qué? Bueno, acá está mi gato llorando, van a escucharlo de fondo. Dale de comer. No, lo que quiere es quiere mimos, quiere que lo acaricie, que lo lleve a la cama. Tranquilo, bebé. Pero comida ya comió. Qué esclavistas que son los gatos, ¿no? Sí, sí. Son re esclavistas. Sí. Son tremendos. Es todo el tiempo cuando ellos quieren, como ellos quieren. Pero bueno, estamos ahí nosotros, obedientes. Ay, Dios. Yo quiero un gato. Ay, es lo más lindo que hay. Es lo más lindo del mundo. Es lo más lindo que hay. Entonces acá no me dejan. Los propietarios no me dejan tener gatos. No me dejan tener ni bebés, así que imagínate. Tengo que estar todo el tiempo a preservativo y pastillas, porque si no me desalojan, boludo, ¿eh? No puedo tener ni bebés, ni gatos, ni perros. No, porque, pero el gato, ¿qué le puede molestar a la gente? A un departamento, si no te va a arañar ni las paredes, ni las puertas, ni nada, sí, no te va a hacer nada. Pueden hacer de todo, pueden hacer de todo los gatos. Pasa que yo tengo un gato muy adulto. Claro, ey, pero es que depende de cada gato, depende de cada gato. Sí, es verdad. Estaba diciendo que hoy volví a leer. ¡Ey, qué bien! Hace poquito, así que estoy contento. ¿Qué estás leyendo? Volví a leer los libros de Harry Potter. Porque ¡vamos! Yo me quedé, nunca los leí yo. Nunca los leí yo. Me los leían. Así que lo estoy leyendo. Estoy en el cuarto libro de Harry Potter. ¡Qué genial! Yo hace poco los leí. Bueno, me pasó, es lo que yo les había comentado una vuelta, que cuando tengo bloqueo del lector, que tengo ganas de leer y no sé qué leer, y arranco un libro y la primera página no me gusta, y arranco otro libro y no me gusta, y voy pasa, no sé, yo no estoy muchas semanas sin leer, ni 2 semanas, entonces digo, ¿qué me pasa? Cuando no encuentro qué leer, agarro Harry Potter, me leo los 7 libros, y después ya arranco a leer. O sea, yo leí los 7 de Harry y ya me leí 3 libros más. Y del que voy a hablar ahora es del último que leí. Son re caros los libros de Harry Potter. La otra vez le quise hacer un regalo a Gus. En la feria del libro le quise comprar el primero, que es La Piedra Filosofal, y cuando voy a verlo hacía 4 lucas. Sí, nah, Gus. Te amo, Gus, pero... Sí, me dijo, no, está re caro, amigo, dijo. No, está muy caro. Y aparte, cada vez hay un merchandise tan grande de Harry Potter que cada vez va a valer más. Se volvió tan de moda, pero hay todo de Harry Potter ahora, que cada vez va a valer más. Así es que aguante el EPUB y leerlo desde el celular, o desde un lector de libros digital, pero no, comprarlos no es posible. No es una por opción. Lo menos, no es una opción para nosotros, para muchos por ahí sí, pero bueno, cuando se pueda, se tendrán los libros físicos. Por suerte yo tengo algunos físicos, no tengo todos de la colección, pero bueno, en algún momento los tendré. Pero no me preocupa, o sea, los leo desde el celular. Bien, qué libro tenés para hoy, Julio? El libro que tengo para hoy es un clásico, Jane Austen, Sentido y Sensibilidad. Seguramente la deben escuchar nombrar a Jane Austen por Orgullo y Prejuicio. Es como lo más conocido de ella. Es lo más conocido de ella, pero ella tiene muchos libros, y entre ellos su primer libro, que lo escribió a los 19 años, es Sentido y Sensibilidad, y desde ahí pauta algo que se repite después en sus otras novelas, y después también en Orgullo y Prejuicio, que es su segunda novela. Pero como yo me quedé, me gustan mucho los clásicos, me gusta mucho leer libros que tienen sus años y que decís, ¿por qué es un relibrazo o por qué es como lectura obligatoria? Yo quiero saber por qué. Entonces voy y las leo. O sea, obviamente leí Orgullo y Prejuicio, leí Cumbres Borrascosas también, que es de otra escritora. Esos libros que todo mundo habla, o que después estás leyendo una novela y en la novela hacen referencia a Jane Austen. Entonces decís, ¿qué tiene Jane Austen? ¿Qué tiene ella que hace cientos de años escribió este libro y sigue vigente? Y todavía en el día de hoy se sigue leyendo, y en el día de hoy se lleva al cine, porque Orgullo y Prejuicio tiene una adaptación en cine espectacular, y también Jane Austen tiene dos películas, Sentido y Sensibilidad tiene 2 películas, Y una, que es la que está en Netflix y es la que vi y la que me gustó mucho, que es muy parecido al libro, está muy bien hecha, es la de Emma Thompson y Kate Winslet. Son las dos Rose de Titanic, ¿la ubican? Sí. Claro, sí. ¿Sabes que estaba mirando el repertorio? Tiene otro nombre, tiene Sensatez y Sentimientos, está también en Netflix. Sí. Pero está Alan Rickman, está Hugh Grant. Sí. Ya está agendadita. Tienen que verla, o sea, yo siempre apunto a que lean el libro y después vean la película. Para mí, si hay un libro, quiero primero leerlo, porque ahí te enterás de cómo piensa, cómo siente, muchas cosas. Y después la película. A mí me gusta así, pero si quieren arrancar con la película y después con el libro, también va. Pero la película está muy bien hecha, los actores son brillantes, todos, hasta la mamá de las protagonistas, que son dos hermanas, Elinor y Marianne, que cada una personifica el sentido, porque también hay otra versión de la traducción es juicio, porque en realidad más que el sentido es el juicio, una persona que es juiciosa, que sabe cómo comportarse. Esa es como la característica de Elinor, que sabe qué decir, cómo decir, guardar sus sentimientos. Es como la representación más grande del estereotipo del inglés, del correcto, de lo correcto. Esa es Elinor. Y Marianne es sentimientos, sensibilidad, es sentir. Ella siente todo. A mí lo que me gusta mucho de Jane Austen, por más que tenga muchos años atrás, hay una crítica muy marcada en sus libros. Siempre, también, porque está Jane, está Sentido, Sensibilidad, Orgullo, Prejuicio, Emma, y en los tres libros, tiene más igual, pero esos son los tres que yo leí. Siempre las protagonistas o la protagonista está en edad casadera, porque las mujeres en esa época tenían que casarse y tener hijos, si no eran una paria social. Entonces, ese rol de la mujer, que en muchos aspectos sigue vigente, y en muchas sociedades también, en muchos hilos, se sigue como sosteniendo todavía en algunos lugares, en algunas circunstancias, en algunos aspectos sociales, está todavía. Y si lo ponemos a pensar, la maternidad prácticamente también sigue como, es como el rol y la responsabilidad de la mujer, la carga mental. O sea, hay muchas cosas que no podés analizar todavía desde hoy, desde la actualidad. Obviamente que si lo lees, decís, esto es un error. ¿Cómo va a pensar que solamente sirve para casarse y para tener hijos y no sé qué y no más? Pero si lo vas leyendo, te vas dando cuenta de Austen cómo marca con ironía la crítica a la realidad impuesta para las mujeres. Entonces, era un montón hablar de eso en el 1811, sí, ¿no? Era un montón, ella obviamente que publicó los libros con un seudónimo, porque una mujer escribir libros no da. Ella empezó a escribir y a leer desde muy chiquita, porque su papá era un reverendo, entonces tenía una biblioteca muy grande, se educó prácticamente en su casa, entonces lo que hacía era leer y escribir. Y no lo pudo, murió muy joven, murió a los 41, y los empezó a publicar recién a los 30, libros que empezó a escribir a los 17, 18, y su primer libro es este, Sentido y Sensibilidad, a los 19. Pero recién se hizo famosa después de su muerte. El hermano publicó los libros de ella, que después de la muerte de ella, y se hizo famosa, que ella no pudo disfrutar de esa fama, ¿no? Pero era muy crítica, muy irónica, o sea, le molestaba tanto, y se renota cuando vas leyendo esas conversaciones vanas, vacías que tenían, esas conversaciones del clima, como nada realmente importante, nada realmente de lo que se está pasando, nadie habla realmente de lo que está sucediendo. Entonces ella lo, o sea, es muy hermoso leer eso, algo que pasó hace muchísimos años, que también sigue vigente hoy, que nadie habla de lo que está pasando, que todos hablamos del clima, que todos sabemos que está pasando otra cosa, pero vamos haciéndonos los tontos. Entonces ella es muy hermosa en este sentido, en la crítica social, en el rol de la mujer, en el lugar donde ella se pone y pone a todas, donde pone la sociedad, a estas mujeres que solamente hablan y hablan, hablan, hablan y critican, hablan, hablan, hablan y solamente tienen que conseguir un marido con plata para que pueda sostener. Entonces es como, eso ya de por sí ya invita a leerla. Invita a leerla y después está la trama. La trama trata de estas dos hermanas, ¿no? Bueno, primero que todo fallece el papá de las hermanas. Son tres hermanas, pero bueno, la más chiquitita que es Margaret no está en edad de casarse, entonces prácticamente no tiene un rol, prácticamente está totalmente perdida, digamos. No es un personaje que tiene presión en ningún aspecto. El señor Dashwood muere. Él tiene un primer matrimonio donde tuvo un hijo con él, John Dashwood, y él, al ser hombre, hereda todo. Entonces, le deja todo en herencia, le deja todo en herencia a este hijo ya es millonario, está casado con una mujer súper millonaria, que es Fanny Ferrar. Entonces, antes de morir, el padre le dice, por favor, cuida a tus hermanas. Tiene tres hermanas con el otro matrimonio, ¿no? Y cuida a la madre. Y de tanta presión en el hecho de muerte que él dice, sí, padre, sí, voy a cuidar a mis hermanas y a la viuda. Es tremenda esta parte. Solamente voy a contar esto después, no tanto, pero bueno. Y después cuando se va de ahí, de la promesa, muere el padre, ¿no? Él se queda con todo, se queda con la mansión donde ellas viven, las tres hermanas y la viuda, es de él, es todo de él, todo hereda él. Entonces vienen a esa casa con su mujer, con Fanny, a esa casa, y se quedan con el dormitorio de la madre, que pasa a un dormitorio de huéspedes, porque la habitación principal es del matrimonio donde son dueños, ¿no? Entonces, las tres hermanas con la madre pasan a ser como unas visitantes de su propia casa. La situación es súper incómoda. Pero esta promesa que él le hace al padre, la mujer, es muy hermosa la conversación que tiene esta Fanny con su marido, con John, que le va diciendo, pero tu padre te dijo que las cuides. No quiere decir que le tengas que dar dinero. No quiere decir que le tengas que dar tanta cantidad de dinero. 300.000 libras al año, ponele. No, pero pueden. Bueno, está bien, le voy a dar 30, dice él. Bueno, pero en su situación son cuatro mujeres, ¿para qué quieren tanto? No necesitan tanto. Y bueno, y así le va. Pero él te dijo que las cuides. No quiere decir. Y así, una conversación tan sutil es como un. Como una serpiente ahí que te va envolviendo, te va envolviendo, te va envolviendo, y al final él no termina haciendo nada por las hermanas. Nada por las hermanas, nada por la viuda, nada. La tensión es tan grande en esa convivencia, y ahí llega el personaje varón, protagonista de la obra, que es Edward Ferrar, que es el hermano de Fanny, un hombre hermoso, sensible, que es el personaje de... este actor, ay, bueno, en la película lo van a ver, Hugh Grant, exacto, él es Edward. Bueno, todo tímido, que se enamora de Eleanor, que es la prudente, ¿no? Se enamoran, ahí está esa conversación, están ellos dos todo el tiempo charlando, y ya Fanny empieza a ver que está su hermano mirando a una chica que no tiene herencia, que es pobre. Obviamente que para su hermano quiere otra cosa. Y lo deja bien claro. Como esta pobre no va a estar con mi hermano, entonces se genera una tensión que la madre dijo, listo, nos vamos. Y agarró la primera casa que vio, que es un primo de ella, en otra ciudad mucho más lejos, que es como una casa de campo. Pasar a tener solamente tres habitaciones después de tener una mansión y tener solamente dos empleados, fue durísimo para ella y para las hermanas. Pero era lo que podían pagar, porque tenían muy poca plata. Entonces se van a ese lugar. Tenían, pará. Dijiste, tenían solo dos empleados. Dos empleados. Pero tenían... No puede ser. ¿Cómo puede ser que solamente tengan dos? ¿Cómo pueden tener dos empleados mujeres que tenían acostumbrado a tener 50 empleados? Y tener una mansión con hectáreas, hectáreas, hectáreas. Pasan a no tener nada. Una ama de llaves y un cocinero. Como nada. Alfred, Batman. Exacto. Entonces, se van a este lugar, y en este lugar, este primo, que es John Middleton, tiene a su suegra, que es una señora. Esos son los personajes más divertidos de la obra, entonces como que van tirando comentarios que te molestan, pero a la vez te hacen reír. Es como que le generan un poquito de que no todo sea tan serio. Estos dos personajes, la suegra es un plato, todo el tiempo tirando chistes, todo el tiempo queriendo casar a estas dos chicas, que tienen 16 y 19 años. 16 tiene Marianne y 19 tiene Elinor. Entonces ahí empieza como todo, porque ahí aparece un segundo caballero, que es nada menos y nada menos que Severus Snape. Él es el personaje de Brandon, el coronel Brandon, que es un hombre grande. Exacto. Brandon es un hombre grande. En el libro tiene 35 años, 35 años no es grande, pero para esa época era un señor muy grande, porque los jóvenes se casaban a los 17, 18, 19 años. 23, 24, 35, ella era un viejo. Y Marianne lo miraba como un viejo. Pero él se enamora perdidamente de Marianne. Su frescura, su naturalidad, su belleza, porque es muy linda Marianne. Lo vuelve loco y quiere todo con ella. Pero ella nada. Y aparece el tercer caballero, que es Willoughby, que salva a Marianne porque se cae, la salva. Bueno, no les quiero contar más nada, porque si no les cuento toda la obra, todo el libro. Lo que quiero recalcar es que aparecen estos, son tres caballeros, aparece la pelea, el amor por las chicas, hay como un drama romántico, que sí lo hay, para ver quién... Toda la obra está centrada en esta diferencia de la prudencia de Elinor y la pasión de Marianne. Marianne en su pasión, la relación de las hermanas es muy linda. A mí me gusta porque, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, la relación de las hermanas es otra. Elizabeth es como, lo da todo por las hermanas, es como una cosa muy, no sé, hasta como no real. En esto son dos hermanas que se aman muchísimo, pero se molestan mutuamente. O sea, entre hermanas nos enojamos. Es decir, vos sos una boluda, no, vos sos otra. Esas cosas como más reales. Entonces, Hay peleas internas. Entonces acá la pelea es principal es por esto. Marianne la acusa a Elinor de no sentir nada, de no demostrar sus sentimientos, de que si realmente ama a Edward tiene que luchar por él, por qué no le importa si él viene o no viene, por qué no le molesta que él escriba o no escriba. Ah, como totalmente una inapasionada. Y la otra le critica por ser una imprudente, por mostrarse, porque ella con Willoughby se muestra muy abiertamente, dicen las cosas como sienten. Entonces Marianne encuentra en Willoughby alguien como ella, alguien que dice lo que piensa. Pero esa, lo que una era de Piscis y la otra era de ¿cuál era la otra? ¿De Cáncer? De Virgo. Para mí Elinor es de Virgo y puede ser que Marianne sea más por ahí de Aries, alguien. De Piscis. No, Piscis siente mucho, sufre mucho, pero por ahí no dice tanto. En cambio, Aries siente mucho, dice mucho y prende fuego. Entonces, por ahí. Pero sí, por ahí tiene una luna en Cáncer, Marianne, bastante llorona porque se llora todo, vive muy dramático todo. Y la hermana Elinor está todo el tiempo diciéndole, por favor, poné un poco de juicio, sé más sensata. Entonces, ese conflicto entre hermanas y cómo se aman y cómo se cuidan a la vez, es muy hermoso también de ver y de leer. No les digo cómo sigue, ni cómo termina, ni nada, porque quiero que lo lean, pero es un muy buen libro. Por eso es un clásico, por algo sigue siendo uno de los libros que más se venden y que más se leen en la actualidad. Los clásicos hay que seguir leyéndolos. Bueno, sí, sentido sí, y sensibilidad en el libro, y la película también está en Sensatez y Sentimientos, que están buenos los personajes que mencionamos recién. Jul, no nos quedó más tiempo, te agradecemos un montón. Tenés un par de libros preparados para la semana que viene, bueno, para los próximos días. Exacto, sí, sí, tengo. Bueno, te agradecemos un montón que hayas venido, Jul. Ya agendamos este libro, esta película, para que vayamos ir viéndolas. Y bueno, nos estaremos escuchando la próxima. Nos estaremos escuchando. Gracias, chicos. Gracias, Jul. Vamos con un poquito de música. Metió el bordo, metió Judas Prince. Ahora seguimos con Boom Boom Kid sonando acá en el mediodía de la radio de las Cabas de Así es la Vida. Ni se te ocurra mover porque nos quedan un montón de cosas. ¿Qué es lo que está mal en este lugar? Acá yo no lo entiendo. ¿Y quién más que vos sabe lo que vos? A mí no me hagas preguntas, y si inmune estás a toda represión. La de hoy, sé que te perdimos, pero si puedes abrazar, gritar y sonreír, aún tú haces falta aquí, tú haces falta acá, tú me haces falta aquí. Tú haces falta aquí. ¿Y qué tan rápido? Insípido, fatal. Todo es, podrás soportarlo y volvés a tener temor a lo incierto, porque abrazas su brisa sin la curiosidad. Ya estamos entrando en julio casi, así que se vienen algunos estrenos de cine, estrenos de las plataformas de streaming. Quería hablar un poco de lo que se viene la semana que viene. Yo no sé si alguien está esperando, yo creo que sí, la nueva película de Thor, la secuela de Thor Ragnarok. Se estrena el miércoles que viene, el jueves en realidad, miércoles jueves de la semana que viene. Llega Thor, Amor y Trueno. Yo con tantos memes que ya había de la película, yo pensé que ya se había estrenado. Pensé que ya estaba No, no, circulando. todavía no. Yo pensé que faltaba más encima. Me enteré hace un rato que sale la semana que viene. Y dije, bueno, ya está, vamos a decirla. Yo no sé cómo, si la gente la espera. Yo la estoy esperando. Thor Ragnarok no me gustó tanto, pero bueno, vamos a Yo ver me esta, cómo le va. reí mucho con Thor Ragnarok. Hay personajes que te hacen reír un montón. Por Bueno, eso, sí, eso sí. sea, si En te ese vas por ese sentido, sí. lado, creo que la película esta va a ir por ese lado también. Para hacer reír. No Pero vaya viste buscando que, otra cosa. claro, porque cambia un montón Thor lo que es en la primera película, en la segunda y lo que es en la tercera. En la tercera ya Thor es más gracioso, no como es en la primera. Claro. No, es una comedia. Es una comedia ya la tercera película. Eso es lo que pasó. Claro, sí, ya ahí cambió todo el sentido, digamos. Y si en esta Y se suman los Guardianes de la Galaxia también, olvídate que va a ir por ahí. eso lo quiero ver. Yo no vi un teaser de la serie, solamente vi imágenes, así que no sé de qué. Sé que va a estar Jodie, no, Jane Foster, Jane, que era la. Jane Foster. Sí, va a estar ella como Lady Thor. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esta peli. Esperemos le vaya bien, porque vienen algunas pelis medio flojí, los de Marvel. Vienen flojitas. Sí, Sí. vienen bastante flojitas. Vienen bastante flojitas todas las películas relacionadas al mundo Marvel. Lo que pasa es que también están cambiando mucho, hay muchos cambios. Ya no tenemos a Iron Man, ya no tenemos a la Viuda Negra, ya no tenemos al Capitán América y nos estamos quedando sin los personajes que vimos en no sé cuántas películas y series. Y Tampoco tienen que entrar. Hulk, Hulk claro, tampoco, Hulk es verdad. tampoco. O sea, ahora tienen que armar personajes nuevos. Claro, y están entrando estos personajes y bueno, esperemos que le vaya bien. Bueno, Thor también es Ahora, de esa camada de viejos, ¿no? Pero, o sea, de personajes antiguos, digamos. claro, también T'Challa falta. T'Challa, la Pantera Negra también. Bueno, sí, pero a él no creo que salga, no creo que vuelva a salir. Después de lo que le Claro. pasó al personaje, al actor. No creo que lo vuelvan a sacar. Claro, a eso Sí. me refiero, no están más, no están más esos personajes. Que gustaron al público de Marvel, pero bueno, ahora ya no están. Sí. Pero bueno, vamos. De a poquito vamos a ver cómo les va con Vamos estas cosas viendo. nuevas. Claro, vamos. Vamos viendo a ver qué tal le va a estas nuevas entregas que tenemos de películas y de series también. Está Kamala ahora, si no me equivoco. Kamala Khan de Miss Marvel, que es bastante divertida la serie de Kamala. La estoy viendo los días miércoles y nada, es bastante divertida. Así que nada, recomiendo esa para que vean un poco y expandan el universo de cinematográfico y de series de Marvel. El 7 de julio, entonces se estrena la de Thor. La tengo agendada, bueno, ya la agendo. 7 de julio, Thor, Love y Trueno. ¿Qué otros estrenos tenemos para este julio? Sí, el 17 de julio por HBO salió el tráiler hace poco. El martes salió el tráiler de María Marta, El crimen del country. Va a ser una miniserie de 8 capítulos protagonizada por Laura Novoa y Jorge Marrale. Y bueno, está basada en la historia del asesinato de María Marta García Belsunce, ocurrido en el 2002. Llega el 17 de julio a HBO, así que vamos a ver qué nos trae esta miniserie. Es una miniserie, no es como, porque leí algunos comentarios que decían, pero si en Netflix ya está. Y por lo que vi, lo que hay en Netflix es una especie de documental, ¿no? Documental, sí. Sí, sí, sí. Es un documental, no es una miniserie. Claro. Este va a tener los actores directamente de María Marta y el asesino. Sí. Así que, bueno, va a llegar ahora el 17 de julio. Ya falta poco. ¿A cómo vamos? Que ya estamos a 30 de junio. Se está yendo el año. Siempre digo lo mismo, pero como que está pasando muy rápido este año. Julio se va entero. Con el meme de julio arriba un telo, ¿no? Me tienen podrido, boludo. No estamos ni en julio, boludo, y ya me tienen re podrido con los memes de julio. Se asoma Julio, no sé qué. Y es como un chiste que va a estar, es una maldición. Porque no solamente va a estar Julio, sino que viene Agostini. Y van a joder con Agostini. De chapa, ¿no? El 9 de julio, acuérdense. El 9 de julio. Iba a aparecer Julio Iglesias arriba de un Renault 9. Es el chiste que se va a repetir todos los 9 de julio, es el día de ese meme. Es verdad, hay tantos, pero bueno. Es genial, pero déjalo ser, ¿por qué te molesta? Déjalo ser. Con tan poco para reír que hay, déjanos. Como la vez pasada que Alberto Fernández confundió garganta profunda. Con garganta poderosa, ¿entendés? Como decís, te vas a enojar porque el presidente la pifia así, la economía va a pique y el dólar se va a dos no sé cuánto, no. Reíte de los memes que hay, no nos quedan otras opciones. Reíte. Sudame esta, en vez de la sudestada, ¿viste? Hay un meme que dice, un saludo para los compañeros de Sudame Esta, es no, la sudestada, Alberto, es la sudestada. Igual no me quiero burlar, porque, o sea, no lo banco ni a palo Alberto Fernández, pero tengo que comprenderlo porque yo también cometí cometí el mismo error. En vez de decir garganta poderosa, dije garganta profunda. Eso demuestra el daño cerebral que tenemos Alberto Fernández y yo. No me acuerdo cuál fue el contexto en cual lo dije, pero sé que había bastantes personas y se habían cagado de risa. Para los que no saben, Garganta Profunda es como una película, como una de las primeras películas, no sé si la primera, la verdad que inchequeable, pero una de las películas eróticas más famosas se llamaba Garganta Profunda, y bueno. Y es muy de la época de Alberto Fernández, tipo de los 70, ponele. Por eso me causó gracia a mí. Porque sé que la vio el chingüengüencha ese, boludo. Bueno, volviendo a los estrenos de este julio, que ya se asoma, Julio. Tenemos Thor y qué más. Tenemos Thor y qué más. La serie de María Marta, que se estrena María en Marta, 17. María Marta. La quiero ver. Sí. Argentina está sacando pequeñas miniseries que la van pegando, guarda, me gusta, quiero verla. Sí, va a sacar ahora la lo que no me gusta tanto es de dónde salen esas series que vienen de lugares, nada, no importa, no me quiero meter mucho en eso. Bueno, Siempre nos bueno, asoma la puntita. No, ya saben que viene de toda esa de Suar y todo eso, ¿viste? Viene todo de ese lado. Claro, las polcas. Esta no sé de dónde sale, pero la mayoría, vos entrás a cualquier servicio de streaming y ves películas de acá o series y salen de ahí. Y ya sabemos, el de la S grande. Porque tienen la papota, por eso. Claro, por eso. Tienen todo. Bueno, y ahí tenemos dos. Sí. Mañana llega en los dos últimos capítulos de Stranger Things, los que faltan para que termine la temporada. Así que bueno, ya va a durar supuestamente más de una hora, que vienen durando todos los capítulos. Y el último capítulo iba a durar 2 horas, si no me equivoco. Una película, pero, directamente. Sí, una película. Así que bueno, mañana llega, vamos a ver el final de esta temporada. Que Stranger Things me vi todo en un día, la cuarta temporada. Las cosas extrañas. Claro, sí. Cosas extrañas. Otra que llega en julio el 8 es Boo Beach, que es una miniserie. Se compone principalmente de dos amigas que quieren hacerse notar en la escuela, y por cosas de la vida, una de ellas se convierte en fantasma, lo que le dará la extraña oportunidad de vivir la mejor versión de la vida mientras pueda. Algo fantástico en Netflix. Puede llegar a ser interesante. No sé. Igual la voy a agregar a la lista, a mi lista interminable que nunca avanza. Se hace más grande mi lista cada vez de cosas para ver y no se achica. Yo sigo agregando cosas. Ah, hoy justamente estaba scrolleando por HBO y vi que estaba disponible. No sé si vas a hablar de esto, igual, Lucas. ¿Ibas a hablar de esto? ¿Sabes de qué película estoy hablando? No, ni idea, Leo. Boludo, ¿te acordás que hace mucho tiempo? Bueno, hace mucho tiempo, hace un par de meses atrás, se había anunciado que se iba a hacer una película de Resident Evil con los personajes de los videojuegos y con un León Kennedy de González Catán, que se había generado ahí como toda una controversia porque no se parecía al original. Sí. ¿Qué onda? ¿Viste? ¿Pudiste ver algo de eso? La tengo ahí agendada en mi lista para verla ahora. Mira, te respondo con algo que me pasa siempre cuando me preguntan sobre esa película. Nunca me acuerdo que la vi. Para mí no existe esa película. Uy, ¿tan así? Es re fantasma. Tipo, es un cero. No es nada. No existe. No existe, me olvidé completamente que la vi. Ya me preguntaron varias veces, che, ¿qué onda la película esa Resident Evil? ¿Cuál? Le digo, y me mandan la imagen. Y digo, ¿yo vi esta película? Y después me doy cuenta que sí, que efectivamente la vi y que no me gustó. Digo, no, esto no es Resident Evil. No sé por qué, pero viene medio flojo ya con Resident Evil. Ya su última serie en animación, que lo peor, las de animación venían bien, menos la última, que es un somnífero, la última serie de Resident Evil. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Justo nombraste a Resident Evil y la que viene también es la nueva serie de 8 capítulos que se estrena el 14 de julio, pero en Netflix esta vez. Así que bueno, vamos a esperar. Yo la voy a ver igual, obviamente. Soy fan de Resident Evil, pero no sé. No viene pegando con sus cosas en servicios de streaming y películas y series. Sí, los juegos la verdad que vienen bastante bien igual. El último, el 7 me gustó. El 7 no, el 8. El Village. El Village, qué muchísimo. Buen juego. Qué buen Muy juego bueno el Village. El Village. Sí. Mucha gente lo criticó, dicen que el 7 es mejor. Creo que también, creo que sí, puede ser. El 7 me gustó más igual, pero el Village tenía sus cositas lindas. Después la remake del... Uy, nos remetimos zonas juegos, pero bueno, estábamos hablando de Resident Evil. La remake del 2, impecable, me encantó. La remake del 3, me encantó. Ahora van a sacar la remake del 4. Me parece un poco al pedo, porque Resident Evil 4 envejeció bastante bien y no entiendo por qué... ¿Cuál es la necesidad de mejorar algo que ya está bien hecho? Pero bueno, aparentemente lo van a mejorar y bueno, capaz que sume. Pero para mí es al pedo. Pero vienen haciendo lindas cosas en lo que es juegos. Después lo que es en series, esa serie, boludo, que sacaron hace una banda, que era zombies y burócratas. Todo el tiempo Estados Unidos, FBI, CIA, no sé qué, pum, pum, qué papeleo. Que en vez de ver a León con un fierro en la mano, lo veías con un cuaderno. Y yo decía, ay, no, no, le pagan algo, por favor, que me muero. No, fue un desastre. Esa. No vi ni el segundo capítulo. Para mí fue un montón ver el primero ya. Encima son re largos los capítulos, boludo. No, me estaba riendo mucho, perdón, muteé el micrófono por eso mismo. Pero boludo, es horrible. Es horrible que pase una cosa así con una serie que a uno le gusta, ¿no? Así que nada, eso. Jueguen los videojuegos o miren por streaming a alguien que lo está jugando. Porque están muy buenos los juegos, la historia también es muy buena. Y bueno, vamos a seguir. El 8 de julio llega Monstruo del Mar. Esta ya la agregué a Netflix, ni bien salió el tráiler de cuando sacaron el tráiler. Una polizona se cuela en el barco de un legendario cazador de monstruos e inicia un viaje épico por mares desconocidos. Yo como estoy con la onda medio pirata, la vi y dije, esto es lo mío. Son monstruos gigantes, barcos así medio, esos barcos de madera y todo eso, así que dije, esto es lo mío. Esa animación no es con personajes reales, así que son personajes animados. ¿Cómo se llama? ¿Me repetís el nombre, porfis? Perdón. Sí, Monstruo de Mar. Monstruo del Mar. Ay, no está, boludo, en Netflix. Capaz que tiene otro nombre. Viste que van cambiando. Ah, sí, acá está. Mira, Monstruo de Mar. Lo estoy viendo acá en Netflix. Tenés que ir a Novedades Populares y ahí te aparece lo que se va a ir estrenando. Ah, todavía no se estrenó. No. Se estrena el 8 de julio. Ok. Otra que se estrena el 14 de julio, que no sabía ni siquiera que iba a salir, es una nueva película, parece, de Kung Fu Panda. El Guerrero Dragón se llama. La sacaron por Netflix, ni siquiera salió en cine, ni siquiera va a salir en cines, así que no sé qué calidad va a tener esta película. Para que te des una idea, ¿no? Para. ¿Hay una nueva película de Kung Fu Panda y no va a estar en el cine? ¿Eso me no, está diciendo? Exactamente, se estrena el 14 de julio. No. Pero están perdiendo plata, me extraña. No creo que estén perdiendo plata, porque si la compró Netflix. Bueno. Lucas. Habías mencionado hace un segundo lo de Monstruo de Mar. Sí. Que ahora estoy viendo acá que se estrena así efectivamente el 8 de julio. Relacionado a eso, ¿viste Love, Death and Robots, la nueva temporada? Sí, la vi, muy genial la nueva temporada. Sí. ¿Viste el capítulo del barco? De los piratas. Sí. Capítulo. Esta temporada vino más oscura que las anteriores, Boludo, tuve pesadillas con ese capítulo. Pesadillas tuve. No, terrible. Te daba miedo. cuando el... ¡Qué cagazo! Mirá que es difícil hacerme... Hablaba, sí. ¿Viste? Es difícil hacerme sentir miedo a mí, ¿eh? Y más con un ser así tan... qué sé yo, un monstruo. Hoy en día no da tanto cagazo, pero ese boludo me dio un cagazo. No, re oscuro. Muy bueno, ese capítulo en específico, muy bueno. El resto de capítulos también, una joya, ¿eh? Pero ese capítulo en particular me encantó. Sí, la verdad que sí. Y no, iba a decir que más miedo da la boleta de la luz, pero... tiró un chiste, una polémica. Vamos, 6, 7, 8. Me salió la boleta. Es que es verdad. Ahora con el Liliana funcionando en todo momento, olvídate que sí, da un poco de miedo. Y una que me dijo Gus que se va a estrenar también de un actor que él sigue, de Cómo Conocí a Tu Padre. La estoy buscando, pero no la encuentro. Acá está Desparejado. No sé si se llama así acá. Es una película, no, es una serie protagonizada por Neil Patrick Harris. Llega el 29 de julio. Oh, falta como un mes, Gus. Casi a fin de mes. Bueno, pero sigue siendo julio. claro, pero ya Agostini casi. Pero encima llega para el momento exacto, porque en ese momento ya no tenés ninguna alegría de nada, porque ya no tenés nada en el bolsillo ni nada, y llega ahí, justo. Neil Patrick Harry es como decir Adrián Suar acá en Argentina, boludo. No me cae bien ese tipo. Podría ser. A mí me gusta mucho el personaje que hizo en Cómo Conocí a Tu Madre y me hizo reír. Hace poco actuó en Matrix, la última de Matrix. No terminé la última de Matrix. Nadie vio la última de Matrix. Mira, no, me pasó algo gracioso con Matrix. Yo la había empezado a ver y la dejé. Dije, bueno, después la voy a seguir viendo. ¿Y qué pasa? Claro. Alguien entra a mi perfil, ve Matrix completa y ahora no sé de dónde carajo me quedé porque alguien entró a mi perfil y vio Matrix. Así que no sé de dónde me quedé. ¿Qué paja cuando pasa eso, boludo? Yo estaba viendo Los Sopranos y alguien empezó a ver Los Sopranos y me perdí y dejé Los Sopranos y es una serie que me gustaba mucho. Y todavía no terminé Los Sopranos por culpa de ese ente que vio Los Sopranos. Los Sopranos hay que sentarse a verla porque es mucho diálogo ahí. Hay que sentarse a verlo. Esa me dio mi sensación cuando la empecé a ver. En una se hizo un ranking de las mejores series del mundo y Los Sopranos estaba primero. Y yo ni la conocía. Increíble. No, ni idea. Yo no vi Los Sopranos. La agregué a mi lista y no la toqué. Así que ni siquiera vi el primer capítulo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y para ir terminando un poco, una de las últimas de este mes, el 22 de julio, El Hombre de Gris, una película donde está Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas. Cuando un agente de la CIA descubre comprometedores secretos de la agencia, se enfrenta a un sociópata que lo busca por todo el mundo y que le puso precio a su cabeza. ¿Qué onda el Capitán América con bigote? ¿Hicieron la gran Superman con bigote? ¿Cómo? Quiero ver a Chris Evans con bigote. A ver. Búscalo. El Hombre Gris se llama la película. Chris Evans con bigote. El Hombre Gris. No, El Hombre Gris. Bueno. Vieron que... ¿Quién pudiera ser Shakira, boludo? O sea, tiene juntando de ganado a Chris Evans y a Henry Cavill, boludo. ¿Quién pudiera? Henry Cavill no, boludo. Henry Cavill ya salió a decir que no, que no lo pongan a él en esa bolsa, que él está con pareja. Que da, dejá la Henry, dale, boludo. Shakira, boludo, dale. Encima está con el pelotudo ese de Piqué. Dale. Henry Cavill y Chris Evans. Bueno, Chris Evans sí, igual. No, ¿o no? No sé ahora su coso, pero Henry Cavill sí subió una foto. Se ve que por eso que había pasado con su pareja diciendo que no digan nada, no lo metan a él ahí porque él está feliz con su pareja. Bueno, será la próxima. Increíble. Bueno, che, están poniendo de moda el bigote y el flequillo. Nadie piensa en las generaciones futuras. Me preocupa. Tengo unas ganas de pelar un bigote, pero tengo miedo que me quede mal, entonces me lo termino sacando. No. No, mi ciela. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? No, por hoy ya no. Mucho. Por hoy ya muchas cosas para ver este mes. Por hoy ya largaste mucho. Falta el tiempo nomás, pero hay muchas cosas para ver. Hay muchas cosas. Estamos en Así es la Vida, esto es la Radio Las Cabas. Te metemos un poquito de música y en un rato llega el don de la música, el don Omar de Así es la Vida. El padrino. El padrino de la música. Vamos con la renga y ya volvemos. Ribera de la Boca, una noche de verano, contemplaba las estrellas y la calma infinita. Los barcos parecían dormidos en la orilla y más allá el viejo puente inspirábame. Cuando de pronto advertí que del impuro río alguien me hacía una señal. Agua, mugre y el aceite, nadaba una sirena de largas cabelleras como trigo al viento. Desnuda de pechos y pezones duros, agitaba su manita como invitándome. Mas yo qué podía hacer entre tanta confusión, si en el agua no me tentó a tirarme de cabeza. Penetrar de pronto se esfumó con la bruma de la mañana, cuando el tráfico empezaba de nuevo a alborotar. Y yo que no hacía nada, decidí caminar y con vino celebrar la santa aparición. Y aunque tuviera la ocasión, ¿a quién le iba a contar? Se lo iban a acusar, el lisérgico inmaduro de una sirena de aguas claras en mi río turbio sin igual. ¿Qué podía estar haciendo? Marcos, yo sin hacer nada. Una sirena de aguas claras en mi río turbio sin igual. ¿Qué podía estar haciendo? Marcos, yo sin hacer nada. Y nos quedamos estábamos escuchando a La Renga con Psilocybe Mexicana, una canción que relata una leyenda urbana típica de México, que cuenta apariciones de sirenas y navíos y mares, aguas. Muy linda canción. Ah, dato curioso, ¿alguno de ustedes ve La Voz Argentina actualmente? Va, calculo que ninguno de ustedes debe ver tele. Yo tampoco, pero me enteré de esto hace... No. Yo no miro. Bueno, una de las participantes de ese programa de La Voz Argentina, programa conducido por Marley, que nunca me. No sé cuál es el apellido. ¿Cuál es el apellido de Marley? ¿O es Marley? Dice el Derey. Es Marley, no sé. ¿No tiene nombre el boludo ese? ¿Alejandro no se llama? Alejandro Marley. Alejandro Marley. Marley. Bueno, el caso es que una de las participantes de ese programa es Wayra Iglesias, que es la hija del Tete Iglesias. La hija del Tete Iglesias y sobrina de Tanque Iglesias, el bajista y baterista de La Renga. No jodas, para, volvamos un poquito atrás. Pediste lo de Marley, me acabo de enterar de que Marley no se llama Marley. ¿Cómo se llama? Yo googleé lo mismo. Se llama Alejandro Wiebe. ¿Por qué le Wiebe? W-I-E-B-E. No se llama Marley. Se llama Alejandro Wiebe. Y se puso nombre artístico Marley. Yo creí que era su apellido Marley. No, se ve que es un nombre artístico. Es como tener de apellido Valente. Y la gente te va a decir Valente. Aunque te llames Matías, te van a decir Valente. Qué lindo llamarse Valente, boludo. ¿No es un lindo nombre Valente? Valente. Qué lindo apellido. Bueno, estabas con otra cosa, Leo. Estabas hablando de la voz de que conduce Marley. ¿Qué tiene que ver? Que está, participa la hija del Tete. Del Tete Iglesias, el bajista de La Renga, Wayra, participa en La Voz Argentina. No, y me pareció como raro, teniendo en cuenta que La Renga es una de las bandas, no es una banda, es una banda muy popular, pero muy popular a un sentido que no tiene que ver con lo masivo o lo, o lo que genere, no sé, lo cholulo, ¿viste? Pero qué sé yo, tiene linda voz, ¿eh? Tiene muy linda voz, pero nada, solamente la vi ahí, vi unos segundos de la canción que estaba cantando, canta muy bien, y nada, me llamó la atención eso, simplemente. Espero que no se vea ahogada por la sombra de su padre, que no creo, porque son dos mundos completamente distintos, el mundo de la voz y el mundo de la renga. Igual estoy acá para hablar de otras cosas. Hace ya un tiempito, Iron Maiden sacó un nuevo disco, Senjutsu, y a ver, ¿lo podemos escuchar un poquitito? The Writing on the Wall, las escrituras de la pared, un álbum muy... Cada álbum de Iron Maiden tiene una estética única, como Killers, que tiene la estética esa oscura, o Fear of the Dark, que tiene la estética gótica, o no sé, otros discos como conceptos así como egipcios o del espacio. Bueno, este nuevo disco de Iron Maiden tiene como una estética más tirando a lo japonés, a lo samurái, ¿no? Por eso la canción, por eso el disco se llama Senjutsu. Y podemos escuchar ahora un poquitito de The Writing on the Wall, las escrituras en las paredes. A ver. Writing on the Wall del disco Senjutsu de Iron Maiden, discazo, ¿eh? No es el mejor, bueno, se ponía re crítico. No es uno de los mejores, pero es muy Podría bueno. estar un poquito mejor, decía. Nada, pasa que hay que entender un poco que es una banda re vieja, boludo, y que obviamente tienen edad encima, y que hoy en día sigan haciendo estas cuestiones arriba del escenario o en un estudio poniéndose a hacer un álbum de estas categorías, es un montón y es un gran disco, es un discazo. Pero no vamos a hablar del disco Senjutsu de Iron Maiden. Les doy la oportunidad de que lo escuchen ustedes mismos. Vamos a hablar de Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, que le ofrecieron hacer política. En su momento, en un momento determinado de su vida, le habían ofrecido hacer política y él había dicho que sí. Entonces todos los rockeritos y los metaleritos nos pusimos un poquito preocupados, pero en cierto punto creo que todo el mundo terminó cayendo en esa. Tenemos el caso de Ted Nugent, un polémico guitarrista y cantante de los Estados Unidos, autor de obras como... ¿Cómo? El bajista de Nirvana también se metió en la política. Claro, mirá, me había olvidado. Exactamente, el bajista de Nirvana, que le mando un saludo, la pelada, botón. El bajista de Nirvana, sí, y otro también muy polémico que es Ted Nugent, que creador, autor de obras como Scat Crash Fever. Uy, se me cayó la baba. Encima se me cayó arriba de la pantalla, boludo. Un chabón muy republicano, muy nazi, abiertamente, como muy nazi. Llamar nazi a una persona es un montón, pero este tipo es efectivo, o sea, es un republicano, tipo bien sureño, bien de sombrero, bien esclavista, y obviamente ese tipo de personas siempre se terminan postulando para ser, tener un podio en Washington o ser gobernador de alguna ciudad. Él lo consiguió, fue gobernador de Houston durante un poquito tiempo, hasta que volvió a recaer en el alcohol. Pero bueno, Ted Nugent es uno de los ejemplos más visibilizados de un rockero que llegó a la política, algo que preocupa bastante, teniendo en cuenta que el rock siempre se tendió a ser un poco rebelde en este sentido, ser un poco más contestatario, algo que hoy en día mucho no se ve. Hoy en día se lo relaciona mucho al rock con ser lo más conservador posible, que es algo en lo que yo básicamente comparto. Ser rockero es ser parte un conservador. Una cosa es ser rockero, otra cosa es escuchar rock. O sea, son dos cosas completamente distintas. Y ese concepto se fue aplicando a nuestro querido amigo Bruce Dickinson. Durante el primer episodio de la segunda temporada de Psycho Sitch Expresso, el cual es un podcast del líder de Iron Maiden, Bruce Dickinson, que está junto a un psicólogo que es el doctor Kevin Dutton, y el cantante mencionó que absolutamente no incursionará en la política. Todo inició así. En un momento de la conversación, Dickinson habló sobre un estudio realizado en Finlandia que afirma que el heavy metal es bueno para la salud. Por lo tanto, empezó a hablar sobre la inclusión del subgénero. Y estas fueron sus palabras. Definitivamente hay un fuerte sentido de comunidad, eso seguro. Y es bueno porque trasciende las características físicas, trasciende las características raciales y de género y todas las cosas que nos gustan para segmentar a las personas y repartirlas. Cuando se trata de heavy metal, nadie molesta. Si eres un fanático de heavy metal, es como, oh sí, eres un fanático de heavy metal. Y si piensa algo diferente a mí, probablemente no hablemos de eso, pero nos concentraremos en las cosas en las que estamos de acuerdo, que es que amamos esta música. No comparto un poco esa idea. Me pasó hace bastante tiempo que conocí al actual guitarrista de la banda de Ricardo Iorio. No me acuerdo el nombre. Creo que se llama Leandro. No sé, no me acuerdo el nombre. Tipo, un chabón re talentoso. Tenía mi edad. Tiene mi edad. Tipo muy talentoso, qué sé yo, pero es muy así, muy fanático. Tipo como que enganchamos una buena hubieron risas y tuvimos una buena relación, pero de golpe el chabón empezó a hablar de Milei, empezó a hablar de los zurdos, de las feministas, y ahí ya se me cayó. Mirá dónde te metiste, Leo, boludo. Luego Bruce Dickinson recordó y dijo, hace años dije una cita en una entrevista, dije, ¿sabes qué? Si los músicos de heavy metal dirigieran el mundo, estaríamos en un estado mucho mejor, y se cagan de risa, y es, y digo, ay no, no sé, y pero él se ríe de sí mismo, como diciendo, obviamente dije una pelotudez, y se reían de hecho. Cuando Kevin Dutton, su compañero de podcast, escuchó eso último, le consultó, eso es una pista para el futuro, en el cual el líder de Iron Maiden se metería en política. Inmediatamente el músico 63 años respondió, no, absolutamente no, absolutamente no. Tienes que estar bromeando. En primer lugar, tengo una barba. La mayoría de los políticos no tienen barba, lo que tiene consecuencias. Bueno, me gusta que lo vea por ese lado. Muy bien, un aplauso para Bruce Dickinson. Vayamos con el siguiente artista. Y para entrar con el siguiente artista, un tipo también, uno de los creadores del concepto teatralizar delante de un escenario, el horror, el terror, desde los años 70, el señor Alice Cooper. ¿Podemos escuchar un poquito de lo que Alice Cooper tiene para nosotros? El tema era lo más rebelde que tenías en esa época. No más, señor bueno. No more, Mr. Nice Guy. También cantaba mucho School Out, cuando le decía a los pibes, a los niños, que se rebelen contra las autoridades, que rompan la escuela, que la tomen. Tenía conceptos así, Alice Cooper, en esa, sí, en esa época. Sí, pero no eran como unas ideas de izquierda, más bien eran como una idea de escandalizar y dejar la escuela llena de olor a porro. O sea, ese era el concepto de la rebeldía que él tenía, y el que los niños se rebelen contra las autoridades. Un tipo peligroso en esa época. Alice Cooper mencionó en una reciente entrevista con el medio LA Weekly que es algo bueno que el rock no esté posicionado como uno de los géneros más populares. Para cuando Alice Cooper incursionaba en la música, decía: las bandas de rock estaban fuera de la ley, estábamos fuera mirando la fiesta y no estábamos invitados a ella. Yo era más de música pop, dance y disco. Creo que hemos vuelto a ese punto. Siento que es algo saludable que las bandas de rock ahora no sean el número uno, el número dos o el número tres. Hemos vuelto al punto de ser rebeldes de nuevo. Le consultaron que si hay un sentido de libertad al no estar en la corriente de los géneros principales. El músico, 74 años, a los 74 años respondió lo siguiente: Gene Simmons, el bajista de Kiss, dijo que el rock ha muerto, pero creo que estaba hablando en términos económicos. Creo que ahora mismo hay muchachos en garage aprendiendo Guns N' Roses, aprendiendo Aerosmith, aprendiendo Alice, aprendiendo Ozzy Osbourne. Jóvenes de 16 años rockeando, solo rockeando. Eso es saludable. Eso es realmente saludable. Puede ser. Igual nunca, a ver, en términos populares siempre va a seguir existiendo. Mientras siga llenando un estadio, siempre te va a rendir económicamente. Lo único que eso va a afectar es a los grupos más emergentes que se dedican a hacer el rock. Es obvio que no van a pegar un salto como lo han pegado en esas épocas, donde era mucho más fácil en los años 90, 80, pegarla con tu bandita de garage, con tu bandita de rock, creada con los pibes del colegio, con los pibes del barrio. Habían un poquito más de posibilidades, porque la economía estaba fijada en que el rock era lucrativo en ese momento. Ahora lo sigue haciendo, pero a su modo. Hoy en día la música popular se mueve más por otro lado, quizá por el trap, quizá por el rap. No sé qué música escuchan los pibes. Pero bueno, igual hay cosas en las que coincido con Alice. Y hay otras cosas como que no creo que se vuelva un punto inicial. Ya se han creado géneros, es cada vez más poco lo novedoso en cuanto a rodear en cuanto a lo que rodea el rock. A no ser que venga alguien y diga, mira, traigo una novedad y esto también es rock. Ojalá pase. Ojalá pase. Y traigo una mala noticia. Y con esta noticia me despido. Traigo una mala noticia, un poco bajón. Y para darles una pista de qué artista voy a hablar ahora, ¿por qué no pones la tercera canción? A ver. ¿Cómo? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Te diste cuenta que ahora Blink-182, Song for Anyone, Green Day, esas bandas que eran recontra criticadas en su época, porque los jóvenes escuchaban esa música en esos momentos y era considerada como el punk blando, hoy en día es considerado, que lo vi en un meme y me causó mucha gracia, que es considerado el punk de papá. Por ejemplo, vos, que sos papá, es el punk de papá eso. Se volvió el punk de papá. La onda ya no es onda. No. Te va a pasar a ti. De una. Esta canción escucho yo. Es verdad. No, increíble. Bueno, tengo una mala noticia relacionada con Blink-182. Blink-182. Ay, no me acuerdo el nombre de esta banda nunca. Nunca me sale los 182, decirle. ¿Para qué te compras? Bueno, Blink-182. Blink-182. Ahí está, Blink-182. El día de ayer, Travis Barker, el baterista de Blink-182, fue llevado de emergencia al hospital West Hills en Los Ángeles, y más tarde fue internado en el centro médico Cedars-Sinai en busca de un diagnóstico de salud profundo. Quédense con esa palabra. Aunque se desconoce su estado y no se han dado más detalles, publicó un preocupante tuit desde la clínica que dice, Dios me salve. Y, uff, apretamos todos el remolinete. Bueno, esto fue antes de ayer. El día de ayer actualizaron y la razón por la que Travis Barker fue hospitalizado es una pancreatitis que aparentemente fue ocasionada por una colonoscopía mal hecha y aún no se han revelado detalles oficiales. Tengo una duda, espero que ustedes me la saquen. Colonoscopía es la cuando te meten una camarita. Sí. Y eso todos los varones cis tenemos que hacérnoslo, ¿no? Ese coso. Ahí me da mucha curiosidad igual, pero bueno, resulta que se hizo ese estudio porque ya cumplió una edad, por lo que dijimos hace un rato. Hoy en día Blink es la música de papá y llega un momento donde tenemos que hacernos ciertos estudios, más los que ya son papás, y él fue a hacérselo porque ya tiene cierta edad. Es mucho más grande, debe tener como 40 y pico de años. Y bueno, se fue a hacer ese estudio, pero se lo hicieron mal y eso le ocasionó una pancreatitis. Que la pancreatitis tiene riesgo de muerte, pero es algo que se puede prevenir si lo diagnosticas con tiempo. El tema es que él no se fue a hacer los estudios con tiempo y esto posiblemente le puede llegar a ocasionar una muerte, pero es muy poco probable. Lo que pasa es que su estado ya es grave, pero bueno, va a tratar de hacerse todo lo posible. Además, recordemos que es millonario, así que posiblemente salga de esta y tengamos Travis para rato. Ay, Leo, ¿para qué me hiciste googlear lo de la colonoscopía? Yo no te pedí que googlees lo de la colonoscopia, te pregunté si sabías. Y bueno, nada, le mandamos un saludo a Travis. Y bueno, con eso nos despedimos, che, yo ya estoy. Estoy por hoy. Ya estamos por hoy. Ya estamos por esta semana. La semana que viene seguiremos con más Así es la vida por la Radio Las Cabas. Chau, Lucas, ¿estás ahí? ¿Nos abandonaste ya o no? Estoy acá, estoy acá. Lo que pasa es que fui a poner la pizza en el horno. Porque tengo un hambre. En el orto. Como Travis Bike. Perdón, se me salió. Es un chiste básico. Pero... Esto fue Radio Las Cabas, esto fue Así es la vida. Y nos despedimos bien arriba porque el martes no puse esta canción y ahora la voy a poner. Oh, nos vemos. Bueno. Chau, Lucas. Chau, gente. Chau. Amargó. Hi ha un indret on l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. Avis i àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada, menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pinta a la noble vila de Sur. De clar, tothom senglars, mustèlits i algun eriçó comú. Admireu la biosfera, la noble vila de Sur. Vine que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Si vens a l'hivern i neva podrem construir un iglú. Però porta una rebequeta si vens a visitar Sur. Que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Jugarem al singestar i cantarem el boig per tu. Un tema darrere l'altre, la noble vila de Sur. Vine que tenim plans per tu. Ballarem al llac dels cignes si portes el tutu. Viciarem els cims i repassarem la taula de l'1. Unirem tota l'energia i vencerem el monstre mu. Farem gres que xerinola la noble vila de Sur. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí